antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Élite anuncia fecha de estreno de su próxima temporada. A través de sus redes sociales, Netflix reveló que la popular serie española volverá con una tercera parte en marzo de este año, aunque no confirmó el día exacto. El nuevo ciclo de la producción volverá a contar con 8 episodios que seguirán la historia de los alumnos de la Escuela Las Encinas. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.